Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, gracias por estar aquí, por decir que en este espacio de conciencia, escucha y transformación es lo que necesitáis y queréis ahora. Así que hoy vamos a hablar de un tema profundo, estoy rodeado de buenas personas, un tema necesario y lleno de vida, la mujer como creadora de su destino. ¿Qué significa ser mujer consciente en un mundo que tantas veces ha intentado apagar esa llama justamente? Para responder a esa pregunta, como veis, nos encontramos y nos acompañan cinco mujeres poderosas, cada una con su propia historia, su recorrido y su medicina. Ellas vienen a compartir con el corazón abierto sobre heridas, despertar, amor, su amor propio y también propósito. Así que abrimos esta mesa redonda con respeto, con curiosidad y ganas de escuchar lo que se necesita que nazca de aquí. Así que bienvenidas a todas y a todos y comenzamos. Pues mi primera pregunta, si os parece, a todas, para ponernos en situación directamente, ¿qué fue lo que más os dolió y terminó convenciéndoos de que vuestra mayor fuerza es ser una mujer consciente? Vaya preguntita así de arrancada. Así es que, ¿por qué creéis que sois mujeres? ¿Representáis a mujeres conscientes, por decirlo de alguna manera, en este mundo en el que predominan ciertos valores sobre otros? ¿Quién quiere tomar la palabra? Pues Laura, por ejemplo. Venga, vamos con Laura. Laura, la palabra es tuya. Un momentito que te la dé porque he cortado todos los micrófonos para que no se me pusieran. Un momentín y ya te voy a dar ahora mismo voz. Ya la tienes, Laura. Muchas gracias. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, yo diría que lo que más me dolió fue cómo me relacionaba conmigo misma a través de las diferentes relaciones. Lo que más me marcó fue mi relación con el trabajo y mis relaciones de pareja y ver lo que yo tanto me destruía a través de esas relaciones. Un día dije, basta, tengo que tomar mi propio poder, que no es más que el de otra persona que me acompañe o no es más que un trabajo, sino el propio poder que yo tenía personal. Estoy convencida y ahí certifiqué esto, que todos tenemos el derecho, que todos tenemos la oportunidad y que todos tenemos el poder de responsabilizarnos de nuestra propia vida sin que otra persona, sin que un trabajo nos dé la valía. Y ahí fue cuando yo planté la semilla, decir, basta, me estoy haciendo daño a través de todas estas relaciones. Pues ya hemos abierto el juego. Ahora lo que necesito es que continuéis viéndolo vosotros. Ahora he cortado el eco porque Laura me produce un eco en todos los sentidos, una resonancia, y tengo que estar jugando con los micrófonos. Pero vosotras tenéis todas el micrófono abierto. Así que le pido a Laura especialmente que levante la mano cuando quiera hablar porque tiene su micrófono cerrado para que ella o yo podamos hablar y no en simultáneo, sino cada uno a su vez. ¿Quién quiere levantar más la mano en cuanto a decirme, de alguna forma, pues bueno, Yeruti, ¿quería hablar o alguien quiere comer? Por ejemplo, Yeruti. Sí, sí. Bueno, yo la verdad que desde pequeñita era como que me peleaba con mi parte femenina, porque tenía una imagen de la mujer, bueno, en la época en que yo era pequeñita, la mujer era la que se quedaba en casa, la que estaba educada para ser madre y para estar en el hogar. Y para, sobre todo para callarse, para no hacer mucho ruido. Y yo me rebelaba contra eso, porque en esa época yo pensaba que ser mujer era eso, ser sumisa, ser una persona calladita, y yo tenía poco que ver con eso. Y poco a poco fui descubriendo, a través de un gran trabajo personal, que ser mujer es realmente maravilloso y que descubriendo ese ser interior, esa espiritualidad que tenemos, dejándola fluir, dándole el lugar que se merece, podemos llegar a ser mujeres plenas y sobre todo conectar con esa parte sagrada que todos tenemos, tanto hombres como mujeres. Pero las mujeres sí es verdad que tenemos una conexión muy especial con lo sagrado. Ya desde las civilizaciones antiguas, las sacerdotisas eran mujeres. Entonces, ese dolor que empezó desde pequeñita, poco a poco se fue transformando en el descubrirme como mujer, como ser espiritual y poder encontrar mi lugar en esta sociedad que, como bien decías, muchas veces acalla la voz femenina. Y cuanto mayor, ahora que tengo una edad bastante más de 50, descubro que el poder de la mujer, sobre todo la mujer madura, es sumamente importante porque vamos desarrollando esa capacidad de conectar con lo sagrado. Y esto estamos en directo hablando de la mujer como creadora de su destino. En este momento Yuruti nos ha dado su opinión. Vamos con otra. ¿Quién quiere responder a qué es lo que más le convenció o le dolió para convertir su destino y con mayor fuerza andar en él como mujer consciente? Neus, estás ahí. Hola, Alfredo. Por cierto, muchísimas gracias por este espacio que nos has abierto. Es maravilloso compartir con estas mujeres. Y hablando de compartir, pues comparto con lo que ellas han dicho ya previamente, ¿no? El daño también que nos hacemos. Y esa pelea, ese litigio que tenemos desde bien pequeñitas con nuestra propia feminidad. Y lo que hacemos es ir haciéndonos daño y verificando siempre que no somos suficientes, ¿no? Porque de alguna manera se nos dijo que no éramos tan valiosas. En una ocasión, en una canalización con una mujer maravillosa, yo le dije, pero si eres una grandiosa. Y ella me dijo, es que cuando me dices grandiosa, yo lo veo aquí abajo, pero a Dios lo veo tan arriba. O sea, incluso, ¿no?, cuando hablamos de nuestra propia divinidad, no nos terminamos de creer esa valía. Y esa parte todavía duele, ¿no? Esa parte es todavía la que tenemos que sanar como mujeres. Así que bueno, doy la palabra a otra gran mujer, a otra grandiosa. Si hay alguien más que quiera añadir o introducir un nuevo elemento en nuestro debate, que lo haga. Pero yo voy a ir introduciendo preguntas en cuanto a, por ejemplo, una de ellas que me interesa saberla como hombre. Es curioso que un hombre esté coordinando de alguna manera una mesa redonda de mujeres. Yo me siento tan femenino como masculino, quiero decir, no se confunda nadie, cada uno elige el género que quiera, pero sin exageraciones, ese es mi punto de vista, y lo biológico predomina sobre, en un momento determinado, sobre otras cuestiones. Pero no me quiero meter a fondo porque cada uno tiene derecho y todo el mundo tiene que respetar la opinión de cada cual. Pero es curioso, nunca mejor dicho, en el sentido de que posiblemente yo me intente acercar, pero no sea con la sensibilidad que puede mostrar una mujer de cara a esto, de alguna manera a recorrer este camino que nos une hoy en cuanto a la mesa redonda se refiere. Pero introduzco un nuevo elemento que a mí me toca también, como a todos nosotros, seamos hombres o mujeres. ¿Cómo influye la relación con la madre, biológica o simbiótica, en el camino de una mujer hacia su destino? ¿Cómo os ha curtido, os ha influenciado vuestra madre, si es que ha sido así, o quizás más el padre, pero en fin, ¿qué relación influye más? En este caso, mi pregunta es con la madre, pero abierta también a la figura paterna, en el camino de una mujer hacia su destino como género. ¿Quién quiere responder? Vamos allá. Isaura. Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque para yo poder trabajar esa parte tuve que irme hacia los arquetipos de Jung como un instrumento para yo objetivar esa parte que la llamo la sombra. O sea, la sombra, el arquetipo de la sombra, los arquetipos femeninos desde la sombra. O sea, la vivencia negativa de todos los roles de ser mujer. Cuando yo nací, por ejemplo, mi mamá ya no quería tener más hijas, ¿no? Decía, bueno, la tercera hija, ¿para qué la tercera hija? Entonces ya desde el nacimiento está el rol femenino negado, negativo. Y así a lo largo de diferentes edades me di cuenta que el rol femenino lo vivía en negativo. Se repetía que, bueno, la más pequeña, entonces la que estaba de última, la invisible. Después en la adolescente también, la invisible. Después la esposa dejada, la novia engañada. O sea, me di cuenta que vivía todos los roles de mi vida en negativo. Hasta que me detuve y dije ya un momento, que esto es un patrón que con el cual no me identifico. Aunque me ocurra y me ocurra lo negativo, la experiencia negativa de ser mujer, no me identifico con que yo sea negativa. Entonces, ¿cómo hago para iluminar la sombra, no? ¿Cómo hago para iluminar la sombra? Y tuve que hacer diferentes terapias, ¿no? Constelaciones familiares, tuve que entrevistar a mi mamá, confrontar a mi mamá. Mi mamá, o sea, es muy difícil que la madre reconozca. Bueno, está bien, no quería tenerte, pues yo estaba ya cansada, era el parto número 6, por ejemplo, ¿entiendes? Pero llega ese punto en que uno tiene que sacar esa información, pues es necesario reconocer la sombra. Para sacar la sombra hay que reconocerla, hay que darle un espacio a esa víctima. Sí, hay que reconocer que uno es víctima. Sí, hay que trabajar mucho la sombra. De hecho, se cree que el trabajo con la sombra es el más terapéutico. El arquetipo de la sombra es el más terapéutico porque ahí está todo el dolor. Ahí está todo lo doloroso, todos lo que no se dice, los secretos de la familia. Así que es lo más doloroso y lo más difícil. Hasta de hecho me ha tocado toda la vida trabajar la sombra. Pero es necesario. Porque uh-huh. Es una sombra personal, pero también es una sombra transgeneracional. O sea, el árbol también tiene todos los secretos, todas las sombras allí, todos los dolores, todos los roles negativos de otros parientes, y así se va acumulando una gran sombra. Entonces es necesario confrontar la sombra, desde la mamá, la abuela, la bisabuela, todos los parientes, hasta que uno se confronte a uno mismo en su vida personal, su pareja, su rol de madre, su rol de pareja, todos sus roles, los revise, si están en la luz o si están en la sombra, si están negativos o si están positivos, y transicionar conscientemente hacia la luz. O sea, uh-huh. Qué interesante eso de la sombra de cuentas, porque realmente coincide, empiezas a encajar piezas y coincide. ¿Hay alguien más que quiera plantear? Pues eso, ¿cómo ha influido su madre o la figura que más le ha influido Laura? En este caso, vamos contigo, pero permíteme que te dé voz, que te la voy a dar ahora mismo. ¿Ahora mismo? Ya la Laura. Gracias. En mi caso, me ha ayudado un gran trabajo que hice con mi madre, yo a través de mi madre, que es ver a mi madre dentro de su personaje, o sea, abrir ese personaje y ver la mujer, la gran mujer que me dio la vida, como todas las madres, y no mirar tanto su personaje, porque yo iba mucho desde mi niña herida al personaje de mi madre, esperando que mi madre fuera de otra manera, que me hubiera dado esto, que me hubiera dado lo otro, y yo no salía de esa rueda. Responsabilizaba a mi madre de lo que me dio o lo que no me dio, y no era capaz de salir de ahí. Tuve que abrir esa mirada como un huevo y acceder a lo que mi madre representa en mi vida. Mi madre me dio la vida y yo, al poder mirar eso, he podido verme a mí misma. La misma manera, de la misma forma he hecho con mi padre para la salida al mundo, ¿no? Es dejar de darle explicaciones a por qué mi padre hizo esto, por qué no vino a por mí, por qué yo hubiera hecho yo. No, él hizo lo que pudo, como hacemos todos los padres, que sobrevivimos a nuestra propia historia, nuestras heridas y nuestras vivencias, nuestro árbol transgeneracional, pero dentro de los personajes que nos ayudan a vivir aquí está el hombre y la mujer que nos dio la vida. Entonces, para mí, Alfredo, esa pregunta que has hecho es el clavo y el donde se transita todo y donde nace todo, que es poder mirar a nuestros padres, primero la madre, para poder mirar mi mundo interno con amor, y luego para poder salir a la vida mirando a mi padre con amor y responsabilizarme yo de mí y tener mi propia energía femenina que me permite cuidarme, mi propia energía masculina, que me permite tener acción siempre con esa mirada hacia atrás de mis padres me dieron la vida, están ahí y yo accedo, pero sí comparto con Isaura, ¿no?, que es un camino muy doloroso, hasta que en mi caso abrí el personaje y vi lo que había dentro, el hombre y la mujer que me dieron la vida. Qué buena. Un momentito, ahora sí, que digo que qué buena visión, Laura, la que tienes sobre eso, qué significan los personajes de los padres, lo que significamos para generaciones posteriores y lo que ellos significaron para nosotros, más allá de lo que colaboraron en darnos la vida biológica. ¿Hay alguien más que quiere contar su experiencia de la madre, la relación con su madre? ¿Cómo le infundó la posibilidad de tener un poder reconocido que se transmite de generación en generación, pero que cuando se reconoce, uno también perdona mucho, uno también reconoce y también acepta que las cosas se dieron como se dieron porque tenían que darse así, porque nadie es culpable de nada, simplemente las cosas tienen que sanarse de una u otra manera. Y venimos a aprender. Así es que habéis aprendido a través, si hay alguien que quiera más, si no paso otra pregunta, o podéis generar otra pregunta vosotros en el debate. Pero alguien ha aprendido ¿Antes no se me oía? Sí. Ahora sí. Bien, decía que si alguien tiene algo más que decir con relación a su madre, si no, quiero saber cómo se transforma la vida cuando una mujer deja de... Bueno, esto es otra pregunta que viene directamente de un hombre, perdonadme, disculpadme, pero son curiosidades y a veces no he vivido esa parte que vosotras habéis vivido. Lo llevo en mí, pero a veces me lo pierdo. ¿Cómo se transforma, aquí va la pregunta, la vida cuando una mujer deja de complacer, siempre en sentido figurado, y empieza a crecer? No sé si me entendéis la pregunta, quizá ella hecho la pregunta un tanto extraña, pero es ¿cómo habéis transformado vuestra vida cuando, y nos pasa también a los hombres, por supuesto, dejamos de complacer, el papel de la mujer muchas veces es ese también, y empezamos a crecer, es decir, a crear, a hacer las cosas sin necesidad de que el otro, el testigo, sea hombre o mujer, las corrobore, esté conforme o esté contento si las hacemos? ¿En qué medida vuestro poder personal femenino ha transformado vuestra vida para dejar de hacer lo que los demás os pedían que hicierais? ¿Hay alguien que quiere contestarme? Vamos con Neus. Y luego Yeruti. Pues sí, es interesante esta pregunta. Y quería decir algo del tema anterior, que obviamente sigo de acuerdo con mis compañeras, ¿no? Los papás nos dieron la vida y fue suficiente. Pero fíjate que todas las que somos terapeutas, si no fuera por estos padres y estas madres, ninguna tendríamos trabajo al final, ¿no? O sea, es en casi todas las consultas, papá o mamá siempre está presente. Quería hacer este aporte. Entonces, cuando dejé de complacer para empezar a crecer, en mi caso y de mujeres con las que he compartido, ha sido no tanto a través de mi propio crecimiento, sino cuando mis hijos han empezado a crecer y a depender menos de mí. Para mí y otras mujeres, de verdad, esto lo he notado, lo he visto y lo he hablado con muchas mujeres. Mientras estás en el momento crianza, crianza, crianza, o sea, estamos hablando cuando tienen 3, 4, 5, 7 años, ahí no eres. Es que incluso vas a buscarlos a la escuela y eres la mamá de fulanito, de menganito, ¿no? No tienes identidad, eres esa mamá. Y también está bien, has elegido ser mamá, estás haciendo pues algo que te da muchísimo placer para el bien futuro de estos seres que has traído al mundo, ¿no? Yo empecé a crecer, a liberarme, a dejar de complacer, a decir, o sea, no les pasa nada así, no han comido, pues cuando ya empezaron a ser más grandecitos y efectivamente ya no les pasaba nada si yo no les había preparado la comida, ¿verdad? O sea, ahí es cuando empecé a poder dedicarme a lo que me estoy dedicando, sin culpas, sin miedo, sin ningún tipo de atadura, ¿de acuerdo? Cuando ya los hijos fueron más mayores y yo pues pude, ¿no?, disponer más de mi tiempo. Ahí vino mi crecimiento. Este es mi caso. Bien, alguna la compañera. Sí, algún otro comentario, que era el de Geruti, que quería intervenir. Geruti, es tu tiempo. Sí, que además me encanta lo que dice Neus, porque es así. Yo pienso que nos empezamos a dar cuenta cuando nos empezamos a querer más a nosotras mismas. ¿Y cuándo pasa eso? Justamente cuando nos damos el tiempo para cuando los hijos se van, a lo mejor cuando mi pareja ya también, o por distintas circunstancias de la vida, se rompe la pareja, pero estamos tan acostumbradas a pensar más en el otro que muchas veces cuando llega ese momento, o simplemente cuando dejamos de trabajar, cuando nos llega el momento de la jubilación, no sabemos qué hacer con nosotras. Es como que sentimos un vacío, el famoso nido vacío muchas veces tiene que ver con esto, con que cuando tenemos el tiempo para nosotras, muchas veces no sabemos cómo conducirlo, cómo hacer para estar con nosotras mismas. Y ese es todo un proceso que nos lleva a volver la mirada hacia nosotros y a aprender a querernos, a ponernos como número uno, que esto no tiene nada que ver con el egoísmo, que es algo con lo que muchas veces nos educan. Ah, tenés que ser, tenés que pensar en los demás, si no sos una egoísta. Y no tiene nada que ver con eso. Primero tengo que pensar en mí misma, primero tengo que amarme a mí para poder dar un amor más pleno a los demás, para poder salir a los demás, primero tengo que mirarme yo misma. Y esto es algo que muchas mujeres aprendemos a partir de, como bien dice Neus, cuando los hijos ya empiezan a tal vez a ser más independientes o se van de casa. Entonces ese es un proceso que muchas veces vivimos con mucho dolor, porque como no aprendimos a querernos a nosotras, a vivir por nosotras, entonces sentimos como un vacío y tenemos que volver a buscar el significado de nuestra vida. Tasso, tú estás hablando poco y estás afirmando mucho con la cabeza, así es que cuéntame qué es lo que pasa por esa cabeza tuya en cuanto a esto que estamos debatiendo, en cuanto a la mujer que deja de complacer y empieza a crecer, a crear, a ser, digamos, independiente sin necesidad de que nadie avale lo que hace o lo que dice o lo que siente. Sí, gracias. No, yo aquí con gusto escuchando a mis colegas, a mis compañeras. Yo creo que es como dice, el complacer. Todos son como mecanismos, ¿verdad? Que hemos aprendido de defendernos, de sobrevivir. Y es porque hemos salido de nuestro lugar. Yo, como hablo desde la constelación de familiares y de la psicología sistémica, viendo que no, que el destino viene con el lugar y también cómo podemos desplegar nuestra propia vida, pero como Bert Hellinger nos dio el gran insight, y no era el único, pero sí, tal vez nos enseñó un poco claro, es justo que no estamos en nuestro lugar por todo lo que ha pasado en nuestra vida cuando somos pequeñas. Y luego, realmente la sabiduría femenina sistémica para mí es que intuitivamente yo creo que en sí, en la memoria de nuestro cuerpo está que sabemos cuál es nuestro lugar, tanto digamos en el sistema familiar, tanto en el colectivo de las mujeres, tanto en la sociedad como en el sistema grande y también en nuestro linaje femenino, que no es un concepto de Bert Hellinger, pero él sí hablaba con la madre todo o nada, ¿verdad? Y el linaje femenino es la mamá y la mamá y la mamá, porque al final lo que yo también tuve que comprender por mí misma es todo realmente es pasado. No tan hablado, es pasado a través del cuerpo, porque literalmente somos sostenidos por nuestra madre, por todas las mujeres anteriores también, en el vientre. Es lo fundamental, diferente entre hombre y mujer, que la mujer sí tomo una decisión, tal vez inconsciente, no sé. No sé, todavía estoy estudiando ahí. Pero hace un lugar para un otro ser, para otros seres. Yo creo que eso es lo sagrado y lo místico y que también vemos, que vemos en el mundo, que podemos dar luz a un nuevo cierto. Ser. Cierto, cierto, Tasso. Has tocado un punto muy sensible. Laura, vamos a escucharte a ti, que tú también quieres hablar, ¿no? Yo te pediría, perdón, Isaura, te pediría, Isaura, que bajaros un poquito lo que es la cámara para que ocuparas más espacio ahí, si es posible, ocuparas más espacio dentro de lo que es la pantalla. A ver si es posible para ti. Ahora, toma tu turno y cuando estés en silencio y estén otras personas hablando, puedes aprovechar para nivelar esa cámara. Pero se te ve bien. Isaura, tu tiempo. Bueno, justamente la palabra lealtad inconsciente, a pesar de que yo no soy terapeuta, yo he tratado de encontrar herramientas para mi autoayuda. Y la palabra lealtad inconsciente, la frase ha sido para mí básica, porque a cuántas cosas le soy leal inconscientemente que no me dejan tomarme a mí misma, ¿entiendes? Y es como decir el punto final de todo lo que las compañeras están diciendo. Cuando yo dije, bueno, es que le soy leal inconscientemente a un bisabuelo, le soy leal inconscientemente a una abuela, y, o sea, yo estaba repitiendo muchos capítulos de la vida de mis ancestros, así literalmente, pues si alguien llamó a la policía, yo fui y llamé a la policía, o sea, yo le era leal inconscientemente a tantas películas de la vida de tanta gente anterior, que yo decía, ¿cuándo llegará el momento de que voy a ser yo misma? Pues el proceso de individuación de Jung, ¿cuándo voy a ser yo en la luz? Porque estaba tomada por la sombra, o sea, la sombra era el contenido inconsciente de historias que habían pasado, ¿entiendes? Entonces, por amor inconsciente, por amor incondicional hacia mis familiares, yo estaba repitiendo y repitiendo. Entonces, gracias a que hice una profunda investigación con los que todavía los que estaban vivos y les pregunté la historia, y así supe de verdad quién hizo qué le pasó a cada quien, y que yo increíblemente lo había repetido literalmente, ese guión. Entonces ya se cortó la lealtad, y mientras más supe y más corté, cada vez pude ser yo misma, tener mi lugar. Y la historia era antes de mi papá y mi mamá, o sea, era la abuela, el bisabuelo, los bisabuelos, los tatarabuelos, los inmigrantes, o sea, todo yo lo estaba repitiendo, la inmigración, hasta que ahorita en este momento, incluso en esta misma reunión, este círculo de mujeres, me estoy liberando, o sea, estoy ya siendo vista, ya siendo yo, es mi palabra, es Isaura, o sea, bueno, es el momento de la luz para mí, salir al fin y ser yo y no mis ancestros, imagínate. Pues muchas gracias, Isaura, porque este espacio sirva también, a mí me está sirviendo, la verdad, también tengo que decirlo. Voy a cambiar el tercio y voy a ir increciendo, que lo sepáis. Voy a hacer las preguntas más difíciles al final de todo este tiempo, así que si estás ahí viendo esta mesa redonda en torno al poder femenino, pues quédate porque realmente vienen preguntas fuertes. Vamos con una de ellas, como digo, increciendo. ¿Cuál es el mayor obstáculo que veis, el mayor obstáculo invisible para muchas, pero que vosotras podéis ver en vuestra vida, habéis observado, como acabáis alguna de confesar, que sienten las mujeres y que aún las limita mucho, mucho, incluso a las que son más conscientes? El mayor obstáculo invisible que limita a mujeres que quieren empoderarse y que quieren ser visibles y conscientemente visibles para los demás y para sí mismas, por supuesto. ¿Cuál es la respuesta que me dais? ¿Quién me la quiere dar? Bueno, pues vamos con Neus de nuevo. Y luego Laura. Pues mira, uno de los obstáculos que yo veo muy a menudo es precisamente el significado que le damos a la palabra empoderarnos. Porque se nos dicen muchas cosas y nos lo compramos todo. Se nos manipula y nosotras nos lo compramos fácilmente, porque como todavía no estamos suficientemente unidas y fuertes, nos compramos todo lo que nos lanzan. Y ahí te voy. Nos dicen que empoderarnos es, entre muchas otras cosas, pues ser mujeres perfectas, mujeres que siempre aparentan estar bien, que no se enfadan, que no gritan, que están delgadas, que se mantienen en forma, pero no suficiente, o sea, no demasiado, quiere decir suficiente solamente, que no se comen todo lo que hay en el plato, que son buenas amantes, que son muy inteligentes, que seguramente tienen carrera, que además ganan mucho dinero, que además tienen una casa de revista, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos han dicho que es el gran poder femenino. Pues ya te digo. ¡Ole, Neus! Ya te digo yo que no lo iba a decir una expresión así muy como mi madre, pero no lo voy a decir, pero ya te digo yo que eso es un yugo que se nos ha puesto y eso es mentira. O sea, nuestro mayor poder es ser nosotras mismas, claro, tal y sí, como somos, y equivocarnos y tener arrugas y poder arrugar la frente sin tener esto de plástico y lo que sea. Así que este es mi aporte, Alfredo. ¿Quién quiere aportar más en torno a lo que acaba de decir Neus? A ver, Geruti, y luego, bueno, quería hablar Laura, disculpa, Laura. Primero Laura, luego Isaura y luego Geruti. Vamos con Laura. Espérate, Laura, que te dé voz, que ya sabes que... Es que pero no te preocupes, ya la tengo. Del micro. Bueno, pues yo estoy con Neus con el tema del empoderamiento. Yo lo que más veo en consulta son mujeres que vienen a decirme necesito empoderarme porque si yo me quisiera y estuviera empoderada no hubiera permitido tal cosa, ¿no? Tal relación. O... Para mí una mujer empoderada es una mujer que se permite estar en su energía y permite que el hombre esté en su energía. Para mí no hay nada más poderoso en una mujer que ocupar su espacio y permitir que lo masculino también ocupe el mismo espacio sin tener que demostrar que podemos solas, que yo puedo. Yo he estado mucho ahí, en el yo puedo sola y tengo que demostrarlo. Sí, yo puedo sola, pero no quiero. No me tengo que demostrar que porque sea mujer puedo hacer... No, para mí una mujer empoderada, para mí es ocupar mi espacio y dejar que el masculino ocupe el suyo. Ese es mi aporte. Bueno, menudo aporte. Isaura, vamos contigo. Tengo un feedback por ahí. Espera un momentito. Laura y estamos jugándonos el tipo, pero lo hacemos bien, no te preocupes. Laura y yo hacemos buen equipo. Isaura. Bueno, en el caso mío he tenido que terminar las historias de mi árbol, digamos, manifestar en este mundo real a través de mi persona y de mi cuerpo los cierres que no hicieron mis ancestros, tengo que hacerlos yo. Esa es la parte más difícil de mi empoderamiento. Lo que no hizo mi mamá, tengo que hacerlo yo, manifestarlo para que sea una realidad. O sea, no puedo solamente imaginarme, quererlo, no. Por lo menos si ella no se divorció, yo tengo que divorciarme. Yo tengo que dar ese paso legal y real en la realidad, o sea, manifestarlo, porque quedó incompleto en la generación anterior. O mis hermanas quedaron con eso a la mitad. Y así, o sea, yo estoy terminando la historia a nivel sistémico, dando todos los pasos legales de... sacando a la persona, yo empoderándome con lo que yo soy artista plástico, soy escritora, o sea, tengo que dar todos los pasos, hasta en mi familia, por ejemplo, el arte siempre fue como dejado a un lado, como llevado a la sombra, ¿no? Ser artista era algo malo, ser artista era el loco, etcétera, etcétera, entonces yo me tengo que empoderar con ser artista es la luz, ser artista es la claridad, o sea, en mi caso lo más difícil es eso, terminar la historia pero hacerlo diferente hacia la luz, lo mismo pero en la polaridad positiva, pues yo soy todo lo que mis ancestros negaban pero yo lo acepto y triunfo, pues soy feliz con eso, con todo lo que ellos negaban. Mi papá era músico pero no quería ser músico, mi hijo es músico y así pues todo se repite la vibración hasta que yo lo haga diferente. Yo soy todos ellos, pero yo sí estoy feliz siéndolo. Ese es lo más difícil para mí, lograrlo. Lograr bueno. Esos arquetipos en la luz. Geruti, tu tiempo. Sí, bueno, otra vez coincido con Neus, porque esto de el empoderarse, nunca me gustó esta palabra, porque justamente tiene que ver con esto, con esta loca carrera por ser perfecta, porque si no soy perfecta, no soy una mujer empoderada. Y todo lo contrario, cuanto más reconozca lo vulnerable que soy, y quién quiero ser. ¿Por qué una mujer de repente no puede elegir ser madre? Tengo el caso de una amiga que ella era profesional y en determinado momento de su vida dijo: dejo mi profesión porque me quiero quedar a cuidar a mis hijos. Y hubo quien le dijo: pero si vos sos una mujer inteligente, ¿cómo te vas a quedar en tu casa? Ser una mujer poderosa es ser una mujer que elige quién quiere ser. Ese es el tema. Y no tenemos que ser perfectas. Esa es una trampa que nos ha puesto justamente la sociedad para distraernos, porque cada vez esto que decían también de la energía femenina y la energía masculina en equilibrio, se trata de eso. Y cada vez con este juego del empoderamiento estamos siendo una energía más yang, más masculina, cuando en realidad la idea es poder equilibrar estas energías. Tanto el hombre como la mujer tienen una energía femenina y una energía masculina, según nos dice Jung también. Y el tema es llegar a un equilibrio en la sociedad, un equilibrio en nosotras mismas, y de eso se trata. Reconocer nuestra vulnerabilidad, que necesitamos ayuda y que podemos pedirla, y por eso no dejamos de ser mujeres maravillosas y grandes madres y grandes profesionales, pero poder tener este equilibrio, eso es realmente en potenciarnos, que me gusta más, potenciar todas esas cosas que llevamos dentro y que hay que dejar brillar, porque también muchas veces tenemos esto en la sombra, ¿no? De tener que ser más y más y más, y es una carrera que no nos lleva a ningún lado. A partir de ahora voy a decir en potenciar en vez de empoderar, que lo sepas, Yeruti. Y bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir pasándonos el balón a ver si se calienta. Y me gustaría ampliar esta brecha que he intentado abrir con otra para hacerla todavía más grande, que es ¿dónde empieza el amor propio real? Este que no depende del espejo ni del aplauso. Es decir, ¿dónde empieza vuestro amor propio? ¿Dónde trazáis una línea infranqueable donde decís no, gracias, en el mejor de los sentidos, o no, me sale del alma, por decirlo bien, en el peor de los sentidos? Es decir, ¿dónde situáis en vuestro sentir femenino un lugar en donde no se puede avanzar, de donde ya estáis perdidas y de donde ya habéis roto cualquier lazo con vuestro amor propio real, el que os mantiene vivas, el que os mantiene activas y en potenciadas? ¿Quién quiere responder? ¿Dónde decimos no al otro? ¿Dónde decimos no al sistema? ¿Dónde decimos no a las creencias? Laura, espérate, Laura, que te doy voz. Ya la tienes. Para mí, tendría que decir aquí que me he tenido que trazar una lista de no negociables conmigo misma, porque me he perdido mucho, como he comentado al principio, a través de las relaciones, tanto en el trabajo como en las relaciones de pareja. Entonces, para mí, mi amor propio empieza cuando yo no negocio algo conmigo misma, cuando yo no voy a decir, para quedarme y para ser vista, que ha sido mi gran herida, voy a decir que sí. Entonces, ya no solo no, que se nos enseña, se nos dice esto, sino también he aprendido a decir que sí y a tomar lo que sí estaba para mí bien. Pero dentro de un no negociable para mí, ¿qué no es negociable para mí? Yo creo que esta pregunta es una pregunta que ya no mujeres, sino que se la debería de hacer todo el mundo. ¿Qué no es negociable para mí? Porque siempre ponemos, quiero un trabajo así, quiero una pareja así, quiero que... No, tú dentro de esas relaciones, ¿cómo tú te vas a relacionar a través de esas relaciones? ¿Qué no es negociable para mí? Cuando yo dejo de ser yo, cuando yo me pierdo, cuando dejo de atender todas esas partes de mí, también las que no me gustan. Ahí es donde empieza mi amor propio, para mí. Bien, esta pregunta, como acabas de decir, esta pregunta, como acabas de decir, Laura, es extrapolable a cada uno de nosotros. Ahora voy a jugar con vosotras y yo mismo voy a entrar en el juego, si me lo permitís, qué es lo que miréis para adentro, ¿eh? Y me digáis qué es lo irrenunciable para vosotras como mujeres, principalmente como mujeres. Evidentemente, como seres espirituales que somos todos, pero encarnamos cada uno un cuerpo que, bueno, hemos elegido. Dicen unos, yo me lo creo, aquí lo estamos viviendo y experimentando y saboreando. Pero me gustaría saber, en este caso, Tasso, de ti, qué es lo que consideras irrenunciable como mujer en el caso de que te toca aquí y ahora, en esta sociedad que vives, en el entorno en el que vives y en el cuerpo en el que vives, Tasso. Vaya pregunta, sí. Bueno, creo que el reto de amor propio y mantenerte ahí, como establecer tus límites, tenerlos claros, y perdón, es que tengo un poco problema con la batería, yo creo que este es el reto, ¿verdad? Porque, digamos, yo entiendo, cuando somos pequeños y salimos de nuestro lugar, ahí es donde yo pierdo, digamos, mi camino, pierdo un poco, no el destino, porque el destino es el lugar a donde yo tengo fuerza vital, a donde yo puedo ver claramente mi potencial, que se despliegue, que no se repite todo lo ancestral, ¿verdad? Pero llegar a ese punto de entender que en el proceso que yo crecí realmente me perdí, como usted dice, y realmente estaba en función, y entender cuál es tu función en el sistema familiar y decir, bueno, voy a renunciar a esos patrones y quedarte y ya no volver más ahí. Yo creo que eso es para mí así un gran reto, porque también, como aquí hablamos de co-creación, no puedo co-crear sola, tengo que co-crear relacionalmente, en las relaciones uno co-crea, ¿verdad? Toma otro tipo de patrones, de expectativas, ve los patrones de las creencias limitantes, como decimos también del colectivo de las mujeres, porque al final yo creo que lo más complicado, lo que he comprendido en mi camino es que uno no puede crecer o se desarrolla sola, es siempre en las relaciones, ¿verdad? Venimos de una relación, somos relación, la conexión es vital para nosotros y de ahí puedes realmente ya ver quién eres tú y quién es la otra persona y desarrollar otro tipo de co-crear, otro tipo de patrones, porque el problema es el destino no es tan individual, ¿verdad? Es sistémico, es y más influye mucho para nosotros como las mujeres, para los hombres también, el linaje, la madre, por eso Bert Hellinger decía todo de la madre, él decía un poco mejor que yo, pero más o menos yo entendí eso, porque realmente es la fuente, es nuestro portal de la vida. Obviamente el padre ahí es fundamental también, pero es literal el portal y el canal de la memoria, ya, de todo del colectivo, a dónde también nos vamos como mujeres, ¿verdad? A dónde vamos y cómo nos relacionamos luego con el colectivo de los hombres. Creo que eso es lo más complicado y por eso obviamente también constelaciones siempre es como grupal, porque hemos visto que eso estamos mirando también en el ámbito terapéutico, que realmente lo potente, yo decía yo, lo potente para llegar a un resultado, perdón que le digo así, pero era como estar en grupo, porque hay más espacio para todo lo que traemos. Pero no, realmente en las relaciones nos damos cuenta, ups, ¿verdad? A través de lo tuyo, veo, siento y puedo tomar lo mío, ¿no? Gracias, Tasso. Neus, ¿en qué momento tuviste que decir, no gracias, no quiero, esto me supera y no quiero que me supere y, en fin, esta línea no se atraviesa porque no? Vaya pregunta. Mira, cuando estábamos hablando de renuncias, me venía a la mente algo, ahora me voy a ir un poco para atrás y vuelvo a tu pregunta, ¿eh? Me venía a la mente un día que vi un programa del 1974, el año en que yo nací, donde le preguntaban a las mujeres, ¿no? ¿Qué piensan de esta revolución femenina? Y ellas, alguna decía, no, pues muy mal, la mujer tiene que estar en casa o la mujer tal, ¿no? Y ahí era porque se estaba discutiendo si sí o si no las mujeres podían tener cuentas en el banco ya a su nombre sin la firma del padre o el marido. O sea, imagínate. O sea, estamos hablando de que no nos damos cuenta hoy día también de cómo estamos. Y ahora a tu pregunta. Y por eso, ¿no? Cuando decías, ¿a qué no renunciarías? Yo estaba pensando, a mi cuenta del banco. O sea, imagínate que me la tiene que firmar este que tengo ahí en la cocina ahora. No, no, no. Bueno, a eso no renunciaría. Pero ¿qué tuve que decir hasta aquí? Yo, en mi caso, fue al, ¿cómo lo voy a decir de forma que no suene muy de víctima? Pero bueno, sí, al maltrato, ¿no? O sea, ya, o sea, jamás de mi vida, es que ni mi hijo me alza la voz. Nadie más me va a alzar jamás la voz. O sea, se acabó. O sea, en el momento que dije, ya no voy a escuchar ningún grito más, o sea, hasta aquí. Y así es. O sea, Santi es súper respetuoso, nunca alza la voz, se puede poner nervioso y todo, pero en su mundo no me grita y mi hijo igual, que es un hombre, ya tiene 16 años y ya tienen esa, ya vosotros ya tenéis esa voz potente y tampoco, no se lo, bueno, no se lo permito y nunca lo haría tampoco. Entonces, sí, bueno, Neus, te he interrumpido, termina. Sí. No, es que he entrado yo también, he abierto un melón un poquito, pero que bueno, que yo no entro más en el, o sea, no cojo más ese rol de víctima, vamos a decirlo así. Se acabó, ya entendí, ¿no? Que una también cuando se pone ahí es lo que vas a atraer. Pues entonces ya no me pongo más ahí para no atraer más eso y de hecho no lo he atraído más. Te he interrumpido para agradecerte enormemente lo generosa que has sido al decirnos esto, que para otras personas en general hubiera sido harto difícil, ¿no? Y quiero que os mostréis así, yo quiero mostrarme así también, porque mostrar una imagen que no corresponde con lo que sentimos, con lo que queremos ser, con lo que somos en la vida real, es quizá disfrazarnos a público para que nos digan qué guapos somos otra vez, caemos en el mismo error. Así es que te agradezco muchísimo que no caigamos en este directo, en ese error. Gracias por tu sinceridad, Neus. Vamos con Yeruti, de la que espero también absoluta fidelidad en cuanto a que me cuente lo que sientes, Yeruti, de eso que has tenido que decir muchas veces en tu vida, porque lo hemos hecho todos, no gracias, hasta aquí llegamos. Exacto. Yo creo, bueno, estoy leyendo un comentario aquí que dice, nuestro deseo no es tener poder sobre los hombres, sino que tengamos más poder sobre nosotras mismas. Y yo estoy de acuerdo con esto. El límite que no tendríamos que traspasar es, y que planteo la pregunta, ¿no? Si a veces somos fieles con esto o no, es nuestra paz interior, nuestra coherencia interna. Preguntarnos qué precios estamos pagando. ¿Qué precio estamos pagando por el éxito? ¿Qué precio estamos pagando por el cariño? Y no hablo solamente de una pareja, que también, pero ¿qué precios estamos pagando por el amor, inclusive de nuestros hijos, de nuestras amistades? ¿Qué precios estamos dispuestas a pagar? Esa creo que es una pregunta que tenemos que hacernos a diario, porque muchas veces sin darnos cuenta estamos renunciando a cosas que no tendríamos que renunciar. Como bien, muy bien cuenta Neus, ¿cuántas veces aguantamos un grito? Bueno, está nervioso, ya se le va a pasar, y caemos en una espiral en la que después es muy, muy difícil salir. Pero sin ir a casos terriblemente graves, día a día, ¿cuántas cosas dejamos, renunciamos justamente para no estar solas sin ir más lejos, o para demostrar que tenemos éxitos, para demostrar que somos poderosas, esto que hablábamos antes de el empotenciarnos, de que somos mujeres exitosas, grandes madres, grandes esposas, grandes profesionales. ¿Cuántas veces negociamos esas cosas con nosotras mismas? Isaura, nos queda tu voz ahora, tu opinión y tu visión sobre eso que te ha pasado a ti, que nos ha pasado a nosotros y que les pasa a muchas personas. Ese no renunciar a nosotros mismos como último reducto. Sí, bueno, voy a retomar lo que dijo Tasso de que esto es un problema para abordar en grupo, que es algo sistémico y colectivo. Y también lo que tú dijiste depende del colectivo donde uno vive, del lugar donde uno vive. O sea, yo soy inmigrante y dentro de mi migración de Venezuela para California, los Estados Unidos, me tocó todavía vivir los asuntos de mi árbol. Y una de las cosas que yo tuve que luchar fue en mi liberación. Yo quedé atrapada en una relación de prácticamente de esclavitud moderna, financieramente y tecnológicamente. Y tuve que recurrir en mi contexto, en donde estoy en California, a las fundaciones que liberan a las mujeres. Y sí, hablando de lo terriblemente fuerte que uno tiene, los casos terribles es eso, que la mujer todavía, imagínate, ella, esta compañera habla de los años 70, pero resulta ser que aquí, en el pleno siglo XXI, ahora está la esclavitud moderna. O sea, la mujer está esclavizada en este momento. O sea, yo, por ejemplo, yo voy con la creencia, la lealtad inconsciente del matrimonio, y resulta que no era un matrimonio, sino era una esclavitud. O sea, de repente me di cuenta que estaba esclavizada. Y para poder salir, todavía estoy en el proceso. Estoy con una fundación que me está ayudando, que ayuda a las mujeres como yo. Y la que fundó esa fundación, la fundadora de ese grupo, fue esclava. Esclava literalmente con cadena y todo. O sea, aquí ahorita, en este momento, siglo XXI. Y logró esa liberación con mucho sacrificio, o sea, de vida a muerte. Es decir, los niveles de predador-presa, cuando la pareja, o sea, todavía existe, o sea, todavía la mujer es una presa, todavía existe el predador. Esos son los niveles más bajos de la lucha de la mujer. Como decir, los niveles animales, los más inferiores de la baja frecuencia. Y todavía esa lucha está. Entonces yo aquí, en este grupo de mujeres, en este círculo, yo estoy dando este campo de información, pues estoy aportándolo a este grupo. Todavía hay una lucha. Yo soy una representante de esa lucha. Al hecho de ser yo hispana y hablar español, tuve que luchar con mi pareja, que es americano y habla inglés, y es una lucha tremenda, o sea, con un pulpo, con un monstruo, o sea, porque dominaba al entorno local, pues porque es el americano. Entonces yo tuve que buscarme a mi comunidad de mujeres que me defienda. O sea, imagínate, es una lucha tremenda, hasta la abogada tiene que ser mujer, la que todo, el equipo de mujeres, para que me salve. O sea, es una... Esa es la parte más fuerte que estoy aportándote a tu entrevista. Sí, realmente fuerte y también muy valiente por tu parte el poder acercarte a esa sombra o esa realidad, llámala como quieras, de tu vida. Vamos a sumergirnos un poquito más, chicas. Yo con vosotras, bueno, yo prometí que iba también a revelar a lo que he dicho, no irrenunciable, que es al compromiso. No sé si porque viene infundado por mi transgeneracional o porque yo lo mamé de chico o porque el hombre representa ese papel también de cara al clan, el compromisario, el que de alguna manera se compromete y tiene que realizar. A veces ese papel es muy vivido también por la mujer. El compromiso me ha llevado a hacer cosas que nunca hubiera hecho con gusto, pero lo he hecho a desgana, pero comprometiéndome. No el compromiso bien aceptado, el compromiso bien, de alguna manera, bien consciente, sino un compromiso en el que alguien te pedía algo y tú tenías que responder con un sí. Es decir, me ha costado muchas veces decir no en la vida y eso me ha llevado a veces muchos años superar todo esto, en las relaciones personales, en las relaciones con los hijos, en las relaciones sociales. El decir no está mal visto porque tenemos que estar siempre disponibles. A lo mejor que he estado viviendo un papel femenino, yo qué sé, pero en realidad me ha costado muchas veces tener que decir no y cuando le he dicho no, me he quedado aliviadísimo, porque en realidad no lo quería hacer. A veces cuesta decir no. Hay que aprender también a decir no. Bueno, ahora seguro que no me vais a decir no a esta pregunta que os voy a hacer, que está alargando, viene de la otra pregunta y me interesa muchísimo. Y hay mucha gente que sé que está conmigo que le interesa. ¿Qué opináis del aprovechamiento comercial, el empoderamiento, eso que llaman empoderamiento femenino que se está utilizando hoy en día en la política, en redes, en marcas, en los partidos políticos? ¿Os están usando? ¿Os sentís usadas? ¿Os sentís como una bandera que alguien enarbola que no es en vuestro nombre, que no tiene nada que ver con lo femenino y que se hace un arma, una verdadera arma política o un arma comercial? O no sé, veo demasiadas banderas femeninas que no están sostenidas por lo femenino, sino por lo masculino, todo lo contrario. No sé si tenéis que decir algo al respecto. ¿Os resuena todo esto? Uh-huh. Yeruti. Y tanto, justamente. Bueno, yo también soy filósofa aficionada y me resuena mucho esto con lo que hablaba Platón de la caverna. Y creo que la caverna es justamente esta sociedad, los que mandan, que utilizan todo este tipo de cosas. Como bien decía Neus antes, el famoso empoderamiento que te lleva a dejar de vivir, a dejar de ser una misma y tener que cumplir con una serie de estereotipos que no tienen nada que ver con lo que es realmente ser una mujer. Y que también así es como que se va diluyendo esa imagen de lo que tiene que ser lo femenino y lo masculino. Se utiliza tanto la imagen de lo femenino como la imagen de lo masculino. Y se utiliza políticamente, socialmente, en la imagen publicitaria. Esto está desvirtuado en todos lados y nos lleva realmente a tener una total despersonalización. Llega un momento que tenemos que cumplir con tantos deber ser que ni siquiera ya sabemos qué es lo que queremos ser o qué somos realmente. Y esto justamente es la manipulación que sufrimos desde arriba, justamente para desvirtuar la verdadera lucha que es por la ética, por el ser humano, por ser seres espirituales, porque no nos olvidemos de eso, que somos seres que estamos espirituales, que estamos viviendo una encarnación. Entonces, mientras más alejados estemos de esa parte espiritual, más fácil somos de manipular. Esto es así, lamentablemente. Entonces, ¿hay alguien más que quiera opinar sobre esto? ¿La utilización del rol femenino en la moda, en lo comercial, en lo político, en las clases? ¿Quién quería? Yo. Esto es, que no veía tu mano, discúlpame. Isaura, vamos allá contigo. En sí, yo lo que aconsejo, de acuerdo a la opinión que tuvo la Yeruti, es que debemos educarnos para, a mí me han gustado mucho los arquetipos femeninos de la seguidora de Jung, Antonieta Wolf, porque ella te da, digamos, todas las fases de la mujer, como decir la amazona, la maga, la madre y la etaira o la amante. Cuando tú revisas esos cuatro arquetipos femeninos, más la mujer central, la mujer del sí mismo, el self, entonces ya tienes una educación de todas esas facetas de la mujer, porque la mujer hombre es la amazona. Eso que estás hablando tú, que no termina de ser mujer en ese feminismo, sino un hombre. A la final no están defendiendo a las mujeres, sino a las mujeres transformadas en hombres, compitiendo con los hombres. Pero entonces es una amazona negativa. O sea, los arquetipos están en la luz y están en la sombra. Entonces nosotros tenemos que educarnos acerca de los arquetipos femeninos para equilibrarnos nosotras mismas. O sea, dejar de hablar que ellos, que la política, que aquello. Afuera no, aquí adentro. O sea, nosotros tratar de autoconocernos en la sombra y en la luz y nosotras equilibrarnos. Ese es mi... O sea, yo por lo menos que soy creativa y estoy haciendo un diario interactivo para mujeres, que me hubiese encantado yo recibirlo, entonces yo lo estoy haciendo porque no lo he encontrado, no existe, entonces yo lo quiero resumir esas preguntas para uno detonar el diálogo con los diferentes arquetipos y saber si uno está en la luz o si está en la oscuridad. O sea, es como una especie de manual, pues, para autoevaluarse y autoconocerse. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto que estamos hablando en cuanto al papel femenino de cara a Neus? Quería comentar. Sí, brevemente. Yo sí creo que están sembrando una cierta confusión, ¿no? Ya no sabemos ni lo que quiere decir el papel femenino, no sabemos bien dónde estamos ubicadas, se nos venden ciertas cosas, se sexualiza a las niñas desde súper chiquitas, la música, todo lo que dicen, ¿no? Y todo lo que ven, todo lo que reciben, el OnlyFans, y bueno, está todo muy desvirtualizado. Lo mismo con los chicos. Yo que tengo niña y tengo niño, me doy cuenta que desde bien pequeños pues hay cierta confusión. Hay cierta confusión. Mi hijo un día me dijo algo así como, sí, claro, pero yo como soy un niño, pues no soy, o sea, como que no llego, ¿no? Y yo, espérate un momento, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, no solamente pasa con nosotras, que se nos confunde, sino que con ellos también. Y sí, yo siento que esto está hecho adrede, desde luego, o sea, como muchísimas cosas muy sorprendentes, que detrás hay manos muy poderosas en toda esta confusión. Y que, bueno, y que obviamente es mucho más fácil, pues, controlar a un pueblo que está confundido, que no sabe dónde está, que no sabe dónde está parado, que no sabe cuál es su rol, que no a personas, pues, pensantes que sí saben, ¿no? Realmente, espérate que yo me lo he apuntado, personas empotenciadas. Si tú estás empotenciado, malamente, entonces no les gustas. Por eso nos tienen ahí un poco... Claro que sí, yo sí lo creo, Alfredo. Gracias. Si alguien más que quiera apuntar algo sobre esto que estamos hablando, el uso indebido, el uso mal pretendido de la mujer en el entorno en el que nos estamos viviendo, en el punto histórico y la circunstancia social. Si no, pasamos a otra pregunta, si os parece, voy a formularla yo en ese sentido de... el despertar, pero lo voy a ligar con algo que puede resultar paradójico, al menos en la formulación de la pregunta, pero que para mí también supone mucha curiosidad por saber, sobre todo desde mi rol masculino, mi rol social, porque evidentemente mi personaje tiene una conexión entre ambos mundos, el yin y el yang, que quiero siempre permanecer en equilibrio. ¿Qué lugar ocupa en el cuerpo? O sea, el cuerpo, mejor dicho, el cuerpo, la parte más densa que tenemos, en el despertar femenino. Es algo también que planteo como un debate muy, muy en abierto, porque es importante que lo mencionemos. El cuerpo está abierto, pues todo lo que tiene que ver con el sentir corporal y todo lo que nos lleva a aprovecharnos de este cuerpo serrano que nos ha dado la naturaleza. Pero en todo caso, eso va a ser una respuesta que me vais a dar después de un momento de información de Mindalia que va a durar unos segundos. Dejo ahí la pregunta colgada para recuperarla después de esta información. ¿Qué lugar ocupa el cuerpo en el despertar femenino? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu misión en esta vida? ¿Sientes que hay algo más allá de lo que percibes, pero no sabes qué es ni cómo conectar con su sabiduría? Vuelve Ángeles, Maestros y Guías Espirituales los días 22, 23 y 24 de mayo en Mindalia.com. Durante 3 días, los mayores expertos en el mundo espiritual compartirán su sabiduría para que aprendas a reconocer las señales de tus guías y conectar con tu propósito. Sumérgete en un espacio donde descubrirás cómo comunicarte con los planos sutiles, cómo interpretar los mensajes divinos y cómo abrirte a una nueva realidad espiritual. La respuesta que buscas podría estar más cerca de lo que imaginas. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe al WhatsApp más 34 644 721 05. Pues ya lo sabes, próximo congreso aquí en Mindalia Plus, no damos abasto, estamos ahí corriendo todos los días y estamos hablando hoy con 5 mujeres de la mujer como creadora de su destino. Hemos dejado una pregunta colgada, pero antes de darle pie y respuesta a esta pregunta, quiero también satisfacer algunas curiosidades que tengo. Como Tasso, te pregunto a ti, tus consultas privadas. Háblanos de tus consultas privadas, Tasso, que me interesan sobremanera. Vamos con Tasso. Eso sí, no me esperaba. La consulta privada, pues. Bueno, es el trabajo uno a uno, obviamente, con mucho potencial, pero también con la limitación que ahí sí solo somos dos, con dos conciencias presentes, ¿verdad? Pero yo trabajo constelación familiar, coaching sistémico, eso es lo que yo trabajo justo para llegar a la conclusión que en el cuerpo está toda la memoria de todo lo que has vivido, lo transgeneracional, y hay una forma de accesarlo y hay una forma de observarlo, ¿verdad? Y que realmente, digamos, la sanación, como yo he entendido, es que podemos sentir cómo fue la situación realmente para ti, ¿no? Aunque fuera cuando tú tenías 5 o 6, y las dimensiones del ser, ¿no? ¿Qué es lo individual? ¿Qué es lo de tu padre y tu madre? Que obviamente siempre aparecen. Y ampliarlo, ¿no? Y obviamente yo veo mucho, pero es porque lo tuve que hacer yo, reconexión con uno misma. Y este es, veo yo que a veces... sí, tal vez ya es mi clientela, pero es muy difícil avanzar con el resto cuando uno no está con su alma, ¿verdad? Y es como usted decía, el despertar para mí realmente fue que me di cuenta que estaba bien desconectada, que estaba desociada. Y realmente, obviamente, desde un como dicen, un estrés postraumático, pero mecanismos funcionales, una ansiedad bárbaro, pero funcional, ¿no? Porque tenía un puesto alto y la carrera, bla, bla, bla, como usted decía antes. O sea, yo pensé que todo estaba bien, hasta un momento que uno dice, ups, tal vez no, ¿verdad? Ya, de ahí tenés el burnout, de ahí decía, ¿qué hago yo aquí en la cooperación? Porque no son éticos, cabal, estamos ayudando a la gente, pero no estamos ayudando en nada. Somos muy juiciosos sobre el otro y a donde que teníamos que ser solidarios y un colectivo, éramos menos que eso, ¿verdad? Todo el mundo desde su isla aislado, ¿verdad? Entonces me hizo un montón de preguntas así, como que no era como que yo pensaba que iba a ser. Pero para mí el despertar fue eso, el cuerpo, me lo digo, estaba agotado. Ya no podía más, no me recuerdo quién mencionó, ese vacío que yo decía, bueno, estoy aquí, todo el mundo está contento conmigo, no sé, pero no tengo vida, ¿verdad? ¿Cuál es realmente lo propio mío aquí, ¿verdad? Entonces, yo creo que para mí ese fue el punto de inflexión y todavía 10 años más, así como ir a un montón de cosas, hasta que me topé realmente lo que era mí, la cosa mía, que tenía el trauma desde el nacimiento, ¿verdad? Y porque yo pensaba que todo el mundo estaba complicado y que veía que dolor y quería obviamente ayudar, eso sí sentía yo. Entonces me decía, también tengo uno, ¿verdad? Y luego, no soy el único tampoco, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, ese para mí fue como el despertar a través del cuerpo y he entendido, y eso lo sí tengo en la consulta, si no pongamos el cuerpo, creo que hay muy poco avance o tal vez uno regrese un poco a los patrones, porque también la vida con todos sus retos, y si no tenés todavía muy claro tu estrategia, cómo enfrentas, ¿verdad? Uh-huh. Vuelves nuevamente de salir de tu lugar. Eso es lo que yo también escucho mucho de mis clientes, decir como, la Tasso, pero ya la he trabajado. Y yo, sí, es cierto, también tenés toda la razón, pero esto nuevamente te metió en la estrategia que tú conoces, ¿verdad? Y es como tú decías, ¿verdad? Como cerraste el último, como sí, como son usados. Y cabales, todos tenemos relaciones, ya no es respeto mutuo que podemos ser, sino el intercambio ya no es reciprocidad, ya no es dar, dar y tomar, tomar, sino ya es un uso, se vuelve transaccional. Y ese nos vuelve tan vacío, digamos, la existencia, ¿verdad? Pues Tasso, gracias por esto que acabas de decir. Y encontráis información de cada una de las personas que están interviniendo, cada una de las mujeres que tenemos hoy con nosotros, en la descripción del vídeo, tanto en directo como estamos ahora hablando en la mesa redonda La Mujer como Creadora de su Destino, como en diferido, si no ves, en lo que llaman futuro, en una cápsula de futuro allí cuando esté internet todavía y nos veas, pues sabrás que la descripción sigue estando ahí, que ellas siguen atendiendo y viviendo al mismo tiempo. Vamos a atender ahora también a Neus, que tiene que decirnos cosas sobre su retiro. Neus, tienes un retiro próximo, ¿no? Sí, sí, sí, un retiro maravilloso, 23, 24, 25 de mayo, os esperamos con mi socia Ángeles Fernández en Galicia, tierra mágica, tierra de meigas. Ahí vamos a estar en el retiro del disfrute, un retiro maravilloso en esas tierras gallegas donde nos vamos a transformar a través del disfrute. Estamos súper acostumbrados a ir a retiros, a llorar, a pasarlo súper mal, pues en este vamos a transformarnos, pero disfrutando, con una esencia muy, muy como somos nosotras, muy acogedora y muy de disfrute. 23, 24 y 25 de mayo. Apúntatelo y no te lo pierdas. Gracias. Y Geruti tiene también cosas que decirnos. Geruti, tú estás planteando un reto, ¿no? De unos días, ¿no? Sí, bueno, yo trabajo justamente con los arquetipos, las imágenes arquetípicas de las diosas griegas, y la invitación es a desarrollar estas energías que viven en nosotras y que muchas veces, como decía Isaura, están en la sombra, no las tenemos muy en cuenta. Y sin embargo, son herramientas muy poderosas para poder conectarnos con nosotras mismas, con nuestra parte más espiritual. Y yo trabajo mayormente con mujeres de más de 50, y entonces la propuesta es en 7 días conectar con todas estas energías, con estas diosas interiores, para que nos ayuden a volver a encontrar ese sentido a la vida que muchas veces, como hemos comentado aquí entre todas, vamos perdiendo. Nos vamos perdiendo entre los deber ser, entre la maternidad, la pareja, la profesión, y nos olvidamos un poco de nosotras mismas, perdemos un poco el rumbo, sobre todo cuando llegamos a esta edad en que todas nos planteamos, a ver, miramos un poco hacia atrás y decimos, ¿realmente hice lo que yo quería con mi vida o no? ¿O hay algo más? Entonces, es muy interesante este trabajo con nuestras diosas internas para que nos ayuden a ver cuál es este propósito de vida, qué hay más allá, qué nos espera, porque todavía, bueno, tú hablabas esto del cuerpo, y muchas veces cuando se habla de mujeres de más de 50, se habla solamente del cuerpo, se habla de la menopausia. Y espera, Geruti, espera, que ahora abordamos lo del cuerpo, ahora abordamos lo del cuerpo, porque si no, lo dejamos sin conexo. Déjame terminar este ciclo de preguntas. Geruti, gracias por tu intervención. Laura, voy a darte el micrófono y voy a quitar el mío. Tú te vas a Bogotá, ¿no? Te vas a dar un taller en Bogotá, Laura. Sí, la verdad es que voy con mi taller más disruptivo y más transformacional, que es el taller Accede a la Fuerza de tu Vida. Lo imparto aquí en las diferentes, bueno, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Alicante, en Galicia, y por fin me he atrevido. Y bueno, es un taller, pues como digo, totalmente transformacional con mi técnica vitamina, donde trabajo la técnica del perdón, aceptando que hay cosas que no quiero perdonar y dándoles un lugar. Orden sistémico, va a haber ejercicios de amor propio y hojas de ruta personalizadas. Y la verdad es que no puedo explicar realmente lo que se hace en ese taller, pero es para mí lo más disruptivo que hago con mi propia técnica vitamina. Y la llevo el 28 de junio a Bogotá. No te oigo. Corto, corto. Uh-huh. No, no hay sonido. Sé que no me oyes, Ahora te voy. Es que no quiero otro gato para quitar tu micro y poner el mío. Así que tardo un instante nada más. No, pero sí te he oído. Pues muchísima suerte allá en Bogotá. Bueno, no la necesitas. Muchísimo todo en Bogotá. Éxito y que lo disfrutes sobre todo. Y bueno, pues Isaura quiere hablarnos y va a hablarnos. Y yo se lo pregunto de su libro, ¿no, Isaura? Sí, bueno, este es el manual del que estaba comentando, que es el manual de los arquetipos femeninos, que yo estoy elaborando con preguntas que detonen ese diálogo interior de si la persona está en la sombra o en la luz de sus diferentes arquetipos femeninos. Y es un manual que pienso ofrecer precisamente al grupo de las mujeres que estamos liberando o que nos estamos liberando. Ese va a ser mi primera interacción con esa comunidad. Porque son la, bueno, allí estoy en proceso de comenzar a hacer ese trabajo. Es un manual que está en proceso, pues lo estoy desarrollando. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí me gustaría que me respondierais esa pregunta. Tengo dos preguntas para vosotros, pues vosotras. Una de ellas es: ¿qué lugar ocupa el cuerpo en el despertar femenino? Vamos a dar una ronda rápida porque estamos ya una hora y cuarto de mesa redonda, nos quedan aproximadamente 10-15 minutos. Pero me gustaría saber qué lugar ocupa vuestro sentir sobre el lugar que ocupa el cuerpo en el despertar femenino. Yeruti, le dije que ahora podía tener ocasión para poder decirme esto de las mujeres, la menopausia y todo lo que viene con este acontecimiento, importante acontecimiento en la vida de una mujer. Y bueno, cuéntanos, ¿qué lugar desde tu óptica ocupa el cuerpo en el despertar femenino, Yeruti? Bueno, yo en realidad lo que pensaba contarte no tiene mucho tal vez con el despertar femenino, sino con la otra parte, cuando ya llegamos a esta etapa de la menopausia. Yo creo que el cuerpo obviamente es importante porque por el cuerpo pasa todo, ¿verdad? Sentimos a través de nuestro cuerpo, empezamos a ser mujeres a través de, bueno, todos estos procesos, somos cíclicas, pero... yo creo que tan importante que tal vez ahora damos demasiada importancia al cuerpo, que lo tiene, sin duda, pero en el caso femenino, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres de más de 50, lo único que se escucha por ahí es hablar sobre la menopausia. ¿Qué pasa con nuestra parte interna? ¿Qué pasa con nuestra alma, con nuestro espíritu? También ahí hay mucho para investigar. Cómo desarrollar esta parte divina que tenemos, esta parte de relación con los arquetipos, con nuestra parte más divina, con ese yo divino que cada uno, todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tenemos. Pero yo creo que en el caso de las mujeres, que muchas veces dejamos en el camino esta parte de nuestro propio diálogo con mi yo interior, es sumamente importante. Y este es el momento, justamente, cuando llegamos a esta edad, cuando empezamos a ser mujeres más sabias, y es importante conectar con esta parte sagrada que todas llevamos dentro. Qué interesante, Yeruti, lo que acabas de tocar y de nombrar, porque está para otro debate, ¿eh? Da para mucho, mucho tiempo, porque la sociedad en la que nos toca vivir toca en superficie muchos temas. Este de la menopausia, del cuerpo, de la mujer que se hace mayor, la persona que se hace mayor en el género femenino, y solamente se fija la sociedad en la menopausia, los síntomas, en fin, como si fuera una enfermedad hacerse mayor, yo qué sé. Algo como muy loco, ¿no? Y visto desde la óptica de una mujer todavía más. Bueno, mujeres, ¿qué es lo que de alguna manera veis que significa el cuerpo, la importancia del cuerpo en el despertar en cuanto a lo que puede aportar o puede restar? Como acaba de apuntar Yeruti, visto por otros, no por uno mismo, porque a veces la menopausia no significa hacerse más tonto, es como hacerse viejo, creen que somos tontos y nos hablan como en voz alta. Oye, ¿te has enterado, abuelo? Como si hubiéramos perdido algo, un tornillo por el camino. Neus, cuéntanos. Sí, bueno, voy a ser breve también para que puedan hablar mis compañeras. El cuerpo en el despertar, no sabría decirte si está intrínsecamente relacionado el cuerpo con el despertar, pero el cuerpo en la mujer es súper importante. No digo para la mujer, he dicho en la mujer, ¿no? De cara a la sociedad siempre se nos juzga, o sea, tú te encuentras con alguien y ya te están midiendo. Cuando eres mucho más joven no te miden si te has engordado o te has adelgazado. Te miden incluso la talla, ¿no? Que debes estar usando. O sea, y esto lo hemos vivido todas, ¿no? De pasar de cuando eres niña, que no pasa nada, que ahí no hay nada, a que te abren puertas, te dicen cosas. Es como que el cuerpo es súper importante. O sea, bueno, lo sabemos, ¿no? Y se habla de nuestro cuerpo, se habla de cómo vamos vestidas, todo está relacionado con nuestro cuerpo, depende de cómo sea tu cuerpo, entonces la culpa es tuya de muchísimas cosas, incluso de esos dos tarugos que se acaban de dar con el coche porque tú estabas pasando y ellos estaban mirando. La culpa es tuya porque fíjate, es que mírate, es que eres un bombón, ¿cómo no te van a mirar? Y tú, ah, sí, claro, ¿sabes? O sea, el cuerpo es de la mujer, se habla para todo, para lo bueno, para lo malo, para todo. Y siempre estamos en esa mira, ¿no? Cuando vas a dar una charla, tu cuerpo te lo van a mirar. Es que es para todo. Entonces, no estoy muy profunda en esto, estoy bastante en la tierra. Estoy hablando ahora muy desde la Neus de la tierra, no desde la Neus espiritual. Nuestro cuerpo, no sé qué tanto nos ayuda para nuestro despertar espiritual, porque tienes que estar siempre demostrando que tienes conocimientos, que tienes un cerebro debajo de cierto cuerpo. A lo mejor el hecho de hacerte mayor sí que te ayuda a que seas escuchada antes. Yo recuerdo cuando tenía restaurante, tenía 27 años y me preguntaban, lo tenía en México, por cierto, me decían, ¿y el patrón? Y yo, soy yo. La patrona. Claro, era una niña así bonita, ¿eh? Entonces no, ya no tiene valor, ¿sabes? Pues sí, entonces si viene una señora de 50 años, entonces sí que puede ser patrona, pero una chiquita joven no. Entonces el cuerpo femenino siempre está ahí en tela de juicio. Oye, no sé qué tanto nos ayude en el despertar. Supongo que bueno, no sabría decirte. ¿Hay alguien más que quiere aportar algo por parte? Bueno, pues Laura, vamos, déjame hacer la maniobra. Me quedan no una, sino dos preguntas, porque hay una que me está quemando ya en la boca. Pero vamos con Laura, déjame que haga la maniobra, Laura, y te doy la voz. Adelante, la voz. Adelante. Sí, para mí mi cuerpo me salvó y me inició en el despertar. Yo era responsable de ventas en una multinacional. Y salí enferma, estaba viviendo una incoherencia brutal durante 12 años y fue lo que me hizo parar, porque no era capaz de parar por mí. Y hoy he aprendido que mi cuerpo me dice si estoy en coherencia con lo que pienso, lo que digo y lo que hago en cualquier escenario, conmigo misma, con los demás, en una relación, me ayuda porque he aprendido a tener esa relación con mi cuerpo, ¿no? Y ahora es cuando me veo muchísimo mejor ahora que cuando tenía 30 años, tengo ahora 46 y creo que mi cuerpo he aprendido a escucharlo, a mirarlo y a decirle, ok, tú eres mi despertador para saber si estoy en coherencia o no. Entonces, en mi caso, a mí mi cuerpo me salvó, me sacó de donde ya no había manera que estuviera. Entonces, yo inicié todo esto porque salí enferma y un cajón lleno de pastillas. Mi cuerpo me salvó. Oye, Laura, pues que nosotros también queremos. O sea, que no a tu cuerpo, sino a la Laura que está hablando dentro de su cuerpo. Aunque para tener la edad que tienes, déjame que sea un poco machista, también lo proyectas muy bien. Quiero decir que hace falta valor para decir también eso, y que realmente uno aprende mucho con vosotras. Vamos a hacer esta pregunta, la que me quema en el cuerpo está al final, pero me vais a responder qué es lo más revolucionario que puede hacer una mujer hoy por sí misma. A ver, lo repito, ¿qué es lo más revolucionario que puede hacer una mujer hoy por sí misma? ¿A quién me quiere contestar? Isaura. En lo personal, salir a la calle y llamar a la policía para denunciar al, para denunciar al marido, en el caso de que denunciar es romper, eso es lo más revolucionario, porque estás rompiendo con de una forma muy drástica, por supuesto, el sometimiento. Eso es una cosa muy revolucionaria en cualquier sociedad, porque después que la mujer denuncia al marido con la policía, puede incluso hasta morir. O sea, entonces eso es lo más revolucionario. Esa es mi opinión. Bueno, pues gracias por la opinión. Quería hablar también Laura en este momento. Laura, adelante, déjame que pueda tener tiempo para darte voz. Adelante. Para mí lo más revolucionario que puede hacer una mujer en este caso, pero también un hombre, pero como estamos hablando de esto, es dejar de sobrevivir a ella misma y permitirse dejar de soñar y materializar, saltar. Yo salté sin nada. Y si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Y creo que lo más revolucionario que hice y que puede hacer una persona es dejar de sobrevivir a ella misma y decir lo que yo quiero, voy a tener lo que yo quiero. Aunque parezca una locura, lo voy a tener, porque ya está. Dejar de sobrevivir. Para mí es lo más revolucionario. Gracias, Laura. Muy emotivo lo que acabas de decir. Tasso se sonríe de felicidad al escucharte. Y última pregunta para cada una de vosotras que me tenéis que responder sí o sí, porque no voy a dar, a ver si mi cámara quiere entrar o no quiere entrar. Bueno, parece que no quiere entrar. Ah, te dejo a ti, Laura. Bueno, pues lo que quiero preguntaros, y no voy a renunciar a esta respuesta, que es una pregunta trampa con doble respuesta, mejor dicho, dos preguntas en una. Si pudiera, vamos a empezar con Laura, por ejemplo. Si pudieras decir una sola frase, Laura, a la adolescente que fuiste, ¿cuál sería? Una sola frase, piénsatelo, ya tenéis tiempo, tú estás en desventaja porque ellas vayan a pensar la frase cuando llegue. Pero mi pregunta es, si pudieras decir una sola frase al adolescente que fueras, ¿cuál sería? Y si esa adolescente, Laura, hoy te pudiera responder, ¿qué crees que te diría? Bueno, no sé si me he hecho entender, pero creo que está claro. ¿Cuál pregunta le harías a tu adolescente y qué te respondería ella desde allá? Laura. La frase que yo le diría a mi adolescente es: no pudiste hacerlo de otra manera. Y lo que ella me contestaría a eso es: gracias por haberte convertido en la adulta que puede cuidar de mí. Me sobran las palabras, Laura. Muchísimas gracias por estar, por ser. Isaura, tu adolescente, ¿qué le preguntas tú a tu adolescente? Vamos a ver si puedo ahora. ¿Qué le preguntas tú a tu adolescente y qué te responde ella? No, yo le doy las gracias a mi adolescente porque a través de los dibujos automáticos sacó toda la información del inconsciente. Y le doy las gracias porque hoy yo, de 56 años, retomé esos dibujos para hacer el cierre. Entonces, gracias a mi adolescente porque bueno, me dejó todo muy claro a través de los dibujos. Un agradecimiento en lugar de una pregunta. Neus, te toca. Mira, yo a mi adolescente le diría, un día echarás de menos a tu papá. Entonces, mi mamá está viva, pero mi papá no, y en aquel momento obviamente lo veía todo tan lejano. Y bueno, o sea, abrázalo más, quiérelo más, bésalo más, porque un día lo vas a echar de menos, eso le diría. ¿Y qué crees que te respondería ella? Ella... Probablemente, bueno, claro, si le explico que faltará. No, ella no te ve, ella está en su adolescencia. Estás bueno, allí pues, en tu adolescencia. Vete a tu pasado a ver qué responderías. Me diría, ya lo hago, pero no, no lo suficiente. Tasso, esa adolescente que te dio lo que hoy eres, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías en una sola frase? ¿Y cuál sería la respuesta de aquella adolescente, Tasso? Bueno, un día te vas a entender. Pero sí, paciencia, porque no tuvo eso. ¿Y ella qué te respondería? Eso, paciencia. No me tengo paciencia para entrar. Bueno, ya vemos cuál fue tu misión en aquel tiempo y cómo lo ves desde hoy. Terminamos con Geruti. Bueno, la adolescencia quedó allí, pero el recuerdo siempre se queda en el cuerpo, además, nunca mejor dicho. ¿Qué le dirías a esa adolescente tuya y qué te respondería ella ya en el tiempo? Yo le diría a mi adolescente, la vida es mucho más fácil de lo que pensás. Déjate sentir, viví más con el corazón y menos con la cabeza. Así vas a vivir mucho, mucho mejor, más fácil. Deja fluir, sé cómo sos. Y creo que mi adolescente me diría, ay, gracias, me sacás un gran peso de encima. Dejar de deber ser. Muchísimas gracias a todas vosotras por estar, por ser, por habernos contado desde el corazón todo lo que entendéis que es importante en vuestras vidas y en las vidas de todos nosotros. Perdonadme que me haya encarnado en esta encarnación en cuerpo físico hombre, pero seguro que en otra, en la que viene, en la que fue, fui mujer, porque ya me siento así. Y bueno, es algo como muy misterioso todo esto, ¿no? Cuando empieza uno a pensar, ¿por qué reencarné hombre, no mujer? ¿Qué sensibilidad nace de mí para expresarme en el mundo? ¿Y cómo la tengo que clasificar, etiquetar? ¿Cómo me obligan de alguna manera a hablar siempre para que los demás adopten un papel correcto en las relaciones, como hemos hablado, que nos permita encontrarnos en el camino? Esto es mágico, es difícil, es un misterio. Gracias por habernos acercado a este misterio a las 5 y nos volvemos a encontrar en esta encarnación seguro y en próximas también, quizá en otro personaje, pero he disfrutado mucho con todos los nuestros en esta ocasión. Ha sido un placer, un honor. Gracias. Y a todos gracias vosotros. Gracias para vosotros también. Gracias a todos vosotros, a todas vosotras. Uh-huh. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo, largo tiempo, casi más de una hora y media, en esta mesa redonda que nos acercó a lo que es la mujer como creadora de su propio destino. Hasta la próxima.